Viernes 17 de mayo. ¿Me amas? Del Evangelio según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: Sígueme. Comentario al Evangelio por la hermana Mariví. El contexto en el que se encuadra este diálogo lo sabemos bien. Lo hemos venido recordando y nos ha iluminado toda la semana de Pascua. Pero me voy a referir al contexto no tan inmediato a esta escena de nuestro texto. No conozco a ese hombre, contesta Pedro, que con anterioridad había dicho a Jesús: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. El hecho de negar Pedro a Jesús no pasa desapercibido en ninguno de los evangelios. Lo destacan como un hecho relevante. A nosotros, a través de estos textos, Pedro nos reconcilia con nuestra propia fragilidad. A pesar de nuestros arranques de generosidad, de nuestros buenos deseos y propósitos, también somos capaces de caer ante la más insignificante propuesta, o cualquier viento que sople en contra hace tambalear nuestras convicciones. Jesús, en este maravilloso diálogo, después de celebrar la comida de la fraternidad, le da a Pedro la posibilidad de reconciliarse consigo mismo. Jesús le da la oportunidad de una triple confesión de amor que borre la triple negación. Y Pedro, impulsivo, capaz de dar la vida por Jesús con viento favorable, confiesa mucho más humilde: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le confiere una autoridad como cabeza de la Iglesia, pero solo después de establecer con él el principio más importante de toda autoridad, de todo servicio: el amor con el que se debe de gobernar, el amor con el que se debe de cuidar a los que se ha confiado, estén en un lado o estén en otro. La autoridad desde la Iglesia y ante cualquier ejercicio de autoridad solo se sostiene desde el amor. Señor, que sepamos escucharte. Limpia nuestros oídos de tanto ruido como nos envuelve. Deja sitio en nuestro corazón para que resuene allí tu voz y nos abramos al diálogo contigo. Oigamos, que llamados por nuestro nombre podamos responder: Sí, tú sabes todas las cosas, sabes de mi fragilidad, pero estoy contigo en un proyecto que es el tuyo: hacer de este mundo el mundo que tú quieres. Adherirme a tu programa de vida, que tú me propones. Crear fraternidad allí donde me encuentre. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Cómo es mi respuesta? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.